Día en el Aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. Todo es tan facilito como paético de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los clientes. Muy buenos días, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd. Como todos los días, los vamos a acompañar hasta la una de la tarde, acá en AM740. Tome aire, respire, no se agite. No estoy agitado, no sé por qué le gusta interrumpirme. Lo veo haciendo muchas cosas. Sí, siempre lo voy a interrumpir, en siempre realidad. Siempre hago muchas cosas. Al mismo tiempo. Soy un hombre de muchas cosas a hacer. ¿Tiene muchos procesadores? Lo que no tiene es muchos procesos, procesamiento. Vio que ahora está de moda esto de lo judicial. Mire, no se meta con mi psicóloga, eso yo lo trato. Pero estoy hablando de la ley. La ley es... No. Sí, una cosa es distinta, la justicia, la una ley. Una cosa la justicia, la ley y el Poder Judicial. Ayer hablamos con Dalbón de eso. Y ¿no? otra cosa la Corte Suprema. 11-11, juegue el aire de la cabeza. Ahí Mabel ya está jugando, está levantando quiniela. ¡No! ¿Cómo que no? Se levantó de la silla, no la quiniela. Ah, pensé. Está bien. Bueno, hay que ver cuánto pone. Nahuel lo veo muy activo, Nahuel. Lo veo muy activo, siempre haciendo... Moví un brazo, vamos. Está con todo, Nahuel. Hay que decir que Bianchi es la columna vertebral de esta radio también. Eso, sin ningún lugar a dudas. Por eso está así doblado, está agitado, cansado. La espalda. Bueno, esto es porque está sonando la radio, por lo menos a través de sus medios virtuales, ¿no? Yo sé por qué no me querés, me querés interrumpir todo el tiempo, para que no diga tu nombre. Señor Pablo Diz, acá no debía productor. Hacer eso, igual vaya a saber uno quién es ese. ¿Quién es esa persona, no? Por supuesto. Nos gusta la clandestinidad a nosotros. 4524-7816, 4524-7816, ese es nuestro teléfono. Recordá esto, no lo recuerdes, tenelo en cuenta. No están dando lo que es la antena, o sea, nos están escuchando solo por internet. Y gracias a Marguren. Por supuesto, ¿no? Le agradecemos a Marguren. ¿No hay más cortes de luz en la capital federal? No, claro que sí. Ahora, después de la capital, olvídese. Perfecto, bueno. Tampoco le creo eso, de que no hay más en la capital. Que no va a haber. Recuerde que si tiene algún amigo que nos escucha asiduamente por AM, pues yo sé que nuestros oyentes se ponen mal cuando no escuchan la radio. Sí, sí. Se ponen nerviosos. Avísele que haya habido un ataque nuclear, lo que también es muy probable, teniendo en cuenta que han votado otro empresario, otro millonario desgastante, ¿no? En el gobierno de Estados Unidos. Oh. O sea, no, sus temores no son infundados. Vi los videos. ¿Fue Trump de... o fue Macri? ¿Quién bajó vi los videos de Trump por recorrida por Medio Oriente? No sé si te deleitaste con eso. No, me preservé. La ¿cómo? Cara de asqueroso, de millonario asqueroso que tiene. No se patrones, la puede pegar. Patrones, sí, señor. Sí, aparte, señor. Si no te tuvo que ir a tomar ahí la leche. No me digas que tomó leche de cabra. Como el gato, viste, que va, tiene que ir a tomar la leche. Como diría. Mire, qué casualidad, Macri. ¿No? ¿Eh? Qué casualidad, los dos se alimentan de leche. Son dos felinos. Son dos felinos. Bueno, eso es cierto, pero es real la cabellera de Trump. Lo vi. No es un felino lo que tiene arriba. No. No sé si se acuerda de aquel turco que también... Por eso es una operación, otros. Injerto pelo por pelo. Es verdad. Es una técnica milenaria. Con esa plata hay milenios y millones para costearlo. No sé por qué Mabel se está divirtiendo mucho en este comienzo. Es de no milenaria, nos queda otra, pelo por pelo. Sabés que con aguja te lo ponían los pelos. Pelo por pelo nos lo están sacando a nosotros. Eso es otro tema, pero vamos a hablar eso después. Vamos a tener hoy al señor Carlos Caramelo, que ya está, por supuesto, entrando. Casi te diría como... Yo te digo, la producción quiere abrir la puerta del estudio y hacerlo entrar. Directamente. Es fantástico. Nos tiene prometidos hoy la historia de las internas del peronismo. Desde bien. Bandor hasta hoy. Desde que arrancó todo. Es la historia antediluviana, digamos, el peronismo, ¿no? Que es esta idea de poder hacer Perón sin Perón, hacer kirchnerismo sin Cristina. Vio que eso se puso como de moda desde ese momento en adelante, siempre era algo sin ese algo. Ahora, qué creatividad, hablando de creatividad, ¿no? Porque, puedo decir, Avangar, lo último que le escuché decir es que era creativo, pero dele. Es creativo, vaya. Si creó algo, eso no, sea. Yo quiero todos los ideas de Perón. Perón está vivo, pero yo estoy mejor que él. Sí. Ahora, es un nivel de... Era un muchachito en ese momento. Pero una autoestima muy alto. ¿Qué es lo que le pasa, bueno, me parece, acá al camarada Randazzo? ¿Eh? La primer campaña en silencio. Ah, no, pensé que había dicho algo y de ahí usted evaluó que tenía alta la autoestima. No, digo esto de querer ser más que el tipo que está vivo. Si vos decís está muerto, bueno, se entiende, tiene lógico. Que es un poco lo que pasó con Néstor Kirchner. Le damos la bienvenida. Déjelo respirar. ¿Respiró? Ahora dele. Carlos Caramelo, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Buen día, perdón. Perdón por la tardanza, la verdad que... hubiera deseado estar más temprano, salí para estar más temprano. Esa era la idea. ¿Usted quiere que arranque el programa antes? ¿Yo? Pues no estamos. Bueno, digo, de alguna manera me gusta llegar cuando entramos todos. De paso lo despido a Gustavo. Irrumpimos en el aire. Hay despedidas en el ascensor. Carlos, justamente, mirá, al trote te lo planteamos. ¿Sabés? Pensaba también Néstor, ¿no? Cuando realmente Néstor Kirchner muere... Evidentemente hay una disputa por, digamos, si no nos entiende también el proceso actual, y eso quisiera que vos, que tenés no solamente un ojo agudo, sino que además sos conocedor del tema, me imagino que eso levanta una situación en cuanto a cómo se conduce el proceso que continúa. Pero evidentemente Cristina, digo, para no suponer que porque es la mujer es la heredera, sino porque se lo ganó en términos de gestión, en términos de conducción política, que algunos discutirán, eso está establecido hoy. Pero evidentemente hay una situación que rememora muchas otras, ¿no? La historia del peronismo está plagada de esto, ¿no? La culpa... Es de Perón. La culpa la tiene Perón, claro. Hizo todas las cosas, todas las cosas mal, así suena. Claro, hizo todo, digamos. El problema es que hizo todo. Pero, a ver, la culpa la tiene Perón desde el momento en que dice el único heredero es el pueblo. Claro, es vivo. Digo, convengamos que ahí te quedaste. Sin alfiles. Hinchó la pelota, dijo. Claro, no juega nadie. Quedaste sin alfiles, te quedaste sin sucesores. Digo, para un movimiento que tiene, digo, tanto como el es como el anverso de la monarquía, ¿no? Digo, el peronismo es el anverso de la monarquía, ¿no? Era lógico que el monarca dijera, si algo no hay acá, es heredero. Claro, ¿no? Claro. Ahora, uno puede llegar a entender que este motivo genera esta saga permanente de internas. Porque a nosotros nos parece que ahora venimos a descubrir la interna del peronismo. El peronismo tiene internas aún con Perón vivo. Lo estabas diciendo vos, claro. Estabas marcando vos, ¿no? El lobo, el famoso lobo Vandor... que por un lado convengamos que es una parte del sindicalismo que negocia con Onganía, negocia con los milicos, negocia todo el tiempo, digo, gente de derecha naturalmente. Pero por otro lado, Perón estaba en el exilio y la verdad es que no había en ese momento ningún atisbo de que pudiera volver, porque, digo, el avión negro se había quedado en Brasil, porque estaba todo preparado para que Perón no volviese. Y en ese caso se puede entender. Ahora, esto de hacerle a la interna, digo, a la que vive acá, es la que junta los votos, el 80% de lo que está medido, además, ¿no? El 80% de los votantes, por lo menos de... Hay encuestas ahora, en esa época... Sí. Pero acá el 80% de los votantes, los intendentes saben precisamente que si juegan por afuera de Cristina pueden perder su mirá, yo pensaba, para poner un poco cinéfilo, no sé si la viste vos, Pablo. A ver, comenté. Puerta de Hierro. Para poder mostrar, a mí hay una película que me ha encantado. Por ahí no es una obra maestra del cine, pero relata muy bien ese momento, digamos, de Perón en el exilio, de un bandor negociando, de un Perón diciéndole, dejándolo venir, digamos, también. Porque el viejo, la verdad, que si tenía algo era que sabía mucho. Yo lo digo desde afuera, lo digo. Ahora, en la reunión, claro, en la reunión de los Pirineos, la reunión cuando Bandor lo va a ver, Bandor en un momento se siente realmente amenazado, lo va a ver, y esto está... Lo cuenta el mismo Perón después, ¿no? Y está en un libro muy, muy, muy simpático que se llama La Chispa de Perón, que escribió Fermín Chávez, en donde hay otras historias muy graciosas. Esta no es realmente graciosa. Perón le dice, a usted lo van a matar, mi amigo. Esa está en la película, la del reguero de pólvora, ¿no? Claro. Esa es buenísima. A usted lo van a matar, dice, porque ha hecho mucho lío. Si usted cree que se le puede pedir dinero a la embajada, no cumplirle... A la embajada siempre fue la embajada, digamos. No hay otra embajada. Dice, y que la CIA no lo venga a buscar, hágame el favor. Hágame el favor. Y dice que Bandor se puso muy nervioso, en ese momento se puso muy mal. Le dijo si se podía hacer algo. Y Perón le dice, usted se tiene que cuidar, si usted tiene... Y se lo cuidan, dice, ¿cómo es su seguridad? Abríguese, claro. No, claro, ¿cómo es su seguridad? Y le dice Bandor, tengo 60 hombres de custodia. Dice, no, demasiado. Si alguno que lo traicione, dice... Ah, tenía clave, viejo. Al mes lo mataron a Bandor. Un mes después lo mataron. 60 custodios. No, dice, demasiados hombres. Con uno que lo traicione. Digo, me parece que de alguna manera eso constituye también un inicio de cómo se... forman y cómo avanzan las internas. Vamos a desarrollar este tema y muchos más con Carlos, pero esto no se vayan porque esto tenemos... Mirá, acá hay escrito, ¿eh? O sea, que acá hay tela para cortar. Ya venimos con más, no nos queda otra. Bambalinas, canción de la banda El Monstruo, ¿se llama? ¿Monstruo? Monstruo. El que canta y toca la guitarra es el hijo de Alejandro Medina, del mítico Alejandro Medina. Y la verdad que Digo, no podrían haber elegido mejor tema hoy para hablar de, digamos, de lo que han sido las internas, ¿no? Sos amante del pasillo y del favor, dice el tema. Sos amante de la duda y el rencor. ¿A qué te suena? Te tiro una noticia. Florencio Randazzo presentó los avales para competir en las PASOS el 13 de agosto, ¿eh? El flaco... Ayer. Cariñosamente ayer, le vamos a decir. Sí, ayer lo presentó, sí. Exactamente. El vocero Alberto Fernández cuestionó la propuesta de unidad. Lo que nos proponen es una lista única, que no es la unidad, es una lista dirigencial. Así aseguró de esta manera. Pero te tiro la otra cara de la moneda, ¿no? Lo que vos decías de que los intendentes están muy preocupados, que realmente quieren que vaya Cristina, ¿no? Y para mí este es un dato que soslaya, digamos, porque, mira, me gustaría ver a Cristina en el Congreso. La veo con muchas ganas de aportar. Aportar en términos políticos, ¿no? ¿Quién dijo esto? Martín Insaurralde. Si Martín Insaurralde Sí, claro, está. Dice esto que no es. No, pero está absolutamente cristinista. Te doy un dato reciente. Lo acaban de. Bueno, como pasa con todos los que juegan a favor de cierto sector del gobierno y de cierto sector de los medios y demás, le acaban de hacer caer una causa que tenía Randazzo por un tema de una empresa que había sido favorecido cuando era ministro de gobierno, cuando era secretario de gobierno en la provincia de Buenos Aires, un tema en donde estaban involucrados Vudú y Sanguchito Bocio. Un día después que digamos presenta los avales, la causa ya no está más, son todos buenos, son es notable, ¿no? Es notable, es como después preguntan qué es esto de los carpetazos, es tan fácil verlo. Y recién venía pero pará, esta causa que acabas de tirar, que yo la había escuchado, pero uno ya no sabe si son operaciones, si son verdad. Había una causa con respecto a Randazzo, con respecto a una empresa y fondos que no podía explicar. Exactamente. Fondos que aparentemente provenían del ANSES, que había, cuando Vudú estaba en el ANSES y después con Bocio. Uh-huh. Digo, de fondos que no sabía cómo habían entrado, no se sabía cómo habían entrado, ni por qué. Y la causa quedó sin efecto. La causa, digamos, hicieron una pericia, una en realidad, si, la sindicatura se fijó y dice, no. Está todo bien. Diría un presidente, Tudubain. En vez de Tudubain, Tudubain, Vain por Miguel Vain. Claro. Pero bueno, nada, es el manejo de este gobierno. Lo que llama mucho la atención es que un sector de la sociedad no se quiera dar cuenta, ¿no? Bueno, hablábamos recién de los 200.000 pibes que estuvieron ayer tratando de conciliar, que están todavía hoy. Pasaron toda la noche algunos para estar al principio de la cola, gente que viene de provincia, y que la verdad que lo que muestra es esa cara que quieren ocultar, ¿no? Que como tantas otras cosas, ¿no? Ahora tiene un proyecto para enviar gente de la capital hacia el interior, que es como un OSEP, pero con ¿se acordás, no? La UCEP. Sí, sí, es la UCEP. Pero, a ver, es el sistema Croto, vos sabés quién es el gobernador, quién fue el gobernador Croto, ¿no? Croto fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires que echaba a los, digamos, a la gente en situación de calle, digamos, a los mendigos, los echaba, los subía a un tren y los echaba. Uh-huh. Por eso a los mendigos se les llama crotos. Mirá. Digamos, porque claro, los dejaban, los hacía dormir en los vagones del ferrocarril, y cuando los subía a los vagones de los ferrocarriles, lo rajaba, claro. Así que es la UCEP de Croto, digo, junta todo, ¿no? Ahora, pero igual no pueden tapar a determinadas cuestiones, ¿eh? Le sale por los poros. Lo que me parece la postal de ayer es terrible, y creo que la tienen que tomar tanto. El gobierno no le interesa porque es parte de su plan, pero digo, la oposición, la que se digne, digamos, conducir todo este proceso, tiene que tomar nota de que acá hay una propuesta y hay un sujeto joven, sin laburo, semi y profesionalizado, que está a la deriva hace un año y medio. No, pero ella les explicó que lo que pasa es que está cambiando el mundo laboral. Y los puestos de trabajo, se lo dijo ayer en el discurso, los puestos de trabajo que se pierden hoy, mañana se van a recuperar porque van a aparecer nuevos trabajos, como por ejemplo ser piloto de dron. Esa es la de... ¿La escuchaste, la del piloto de dron? Sí, sí. Tirado el Bullrich a los docentes. Es maravilloso, piloto de dron. ¿Eh? La nueva salida laboral. La nueva salida laboral, piloto de dron. Vos, Mabel, fíjate que tenés control, ¿no? Así, por ahí, el día de mañana te volvés pilota de dron. Ahora, Bandor. ¿Qué otro? Además de Bandor, igual me imagino que vas a desarrollar eso, pero contame, ¿hay otros capítulos? ¿Qué sí, otros hay capítulos? Otros capítulos, digo, el capítulo más... Digamos, Bandor empieza como una especie de saga que se cierra con el golpe del 76, ¿no? Pero en donde, digamos, toda la etapa del lucha y vuelve, toda la etapa del regreso, es una etapa de una profunda interna. Bueno, un Frondizi también fue en un momento, vóteme a mí, ¿no? Claro. Y después hizo Lole. Lo que pasa es que Frondizi había mandado a un hombre a negociar con Perón para que lo apoye, un hombre que después es uno de los asesores del fundador de Clarín, sí. Que tiene un nieto en este gobierno, el señor Frigerio, no sé si te sube. Claro, porque son de gobierno desarrollista. Rogelio Frigerio Abuelo es el hombre que va a negociar con Perón el apoyo a Frondizi. Yo siempre me quedo impactado de mí mismo, de cómo volví a ver la historia de otra manera, ¿no? Yo que me considero una persona leída, nunca tomé dimensión de esos 18 años de Perón proscripto y que solo por el gobierno de Néstor y Cristina y la necesidad de saber quién era eso del peronismo, saberlo bien, que no me lo dijera nadie, ir a buscarlo, leer libros, leer bastante lo que escribió... El Feynman Bueno, me lo leí los dos tomos, que interesante para poder tener una cosmovisión, sí, por lo menos para arrancar. Una mirada. ¿No? Pero leer después libros de Perón, y la verdad que uno queda pasmado de eso. Yo creo que no se sientan seguros si uno conoce esa historia. Hay que divulgarla, hay mucha gente que no tiene dimensión de lo que pasó en la Argentina. Entonces, por ende, hay mucho de poder poner el mote, ¿viste? Son los peronistas. Creo que hay gente que habla sin saber, muchos hablábamos sin saber, y hay que conocer un poco la historia. Uno de los éxitos del neoliberalismo, del conservadurismo joven, digamos, es haber logrado que la memoria sea el pasado. AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. los jueves a las 19 horas, de este lado de la grieta, con Carlos Montero, Estanislao Grassi y Camila García. Un recorrido por la ciudad de Buenos Aires, paseando por el resto del país. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Escorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. En cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. Y ahora sí, la música lo indica, porque estamos con el señor Martín Burgos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, evidente, muy optimista de tu parte. Un economista diga muy bien. Vamos a ver el lo final. Personal, lo personal, que uno le puede ir bien. Muy bien, muy bien. Lo personal es verdad, por supuesto. Aparte, no hay que desesperar. Martín, algo que surgió a partir de la entrevista que tuvo Cristina la semana pasada, tenía que ver con el dato de deuda, o con la deuda, ¿no? Muy bien, ella ponía que era como uno de los puntos centrales a la hora de pensar la campaña, y pensar en todo caso la propuesta, tiene que ver con revisar esa deuda. Y tiene un número que era 97 millones, si yo no me equivoco, que varios le salieron al cruce. 97 mil millones de dólares, sí. Me corrige bien Caramelo. Decime, ¿ese es el número? Porque viste, salieron a decir otros, no, en realidad son 40 mil millones. Sí, en verdad es que es una diferencia conceptual que es importante aclararla. Cuando una provincia o el Estado Nacional o una empresa privada incluso toma deuda en dólares, esa deuda ingresa a la reserva del Banco Central, el Banco Central las compra, emite pesos para comprarlas, y con esos pesos, bueno, ya la empresa o la provincia o la nación ya hace lo que quiere, ¿no? ¿Estamos claros? Claro, clarísimo. Entonces, toda la cuestión es que uno dice, bueno, ¿por qué se computa? Cosa que tiene que ver con la provincia, cosa que tiene que ver incluso con la deuda de empresas privadas, ahí en ese lugar, en esa misma cuenta. Bueno, la cosa es sencilla, es porque cuando eso hay que pagarlo, no es que la empresa lo paga en dólares, con dólares que generó, sino que lo paga en pesos. Claro. Es con esos pesos compra reservas en el Banco Central, y es el Banco Central en última instancia que pone los dólares para pagar esa deuda. Entonces es plausible, digamos, es razonable que se lo tome como una deuda de todo el Estado. En última instancia se paga con las reservas del Banco Central. Claro. Es decir que es normal comparar la deuda de público y privados en dólares con lo que tenemos de reservas, porque eso es lo que generalmente se tiene que hacer. Después otra cosa efectivamente es, digamos, la dictadura militar, sin ir más lejos. Mucha de la deuda que se tomó no es una deuda pública. Claro. Fue una deuda privada, que después además tuvo el capítulo de la estatización. El capítulo de la estatización, pero aún sin eso se tendría que haber pagado con reservas del Estado Nacional. Claro. Pero eso se suma a todo. Bueno, aclarado eso, que me parece interesantísimo, un dato que todo oyente debe tener en el bolsillo para poder charlar en cualquier cola de cualquier índole. Martín, pero esta deuda que decimos bien que es impagable, que es insostenible. Y en este ritmo sí, claramente, digamos. Y digamos que además, supongamos que son deudas que se toman de acá 10 años, uh-huh. ¿no? 15 años, con lo cual es un problema a mediano plazo para el crecimiento de la Argentina. Se van sumando intereses, bueno, y el problema va a venir de acá 10 años, 15 años, cuando haya que pagar todo ese capital. Ahora, la cuestión es que no es un problema, es una deuda, pero también existe otra deuda que hoy por hoy está llamando más la atención, que es el tema de la deuda en pesos en LEVAC. Claro. Yo creo que son dos deudas muy distintas, eso también es importante mencionarlos. La deuda externa es una cosa que tiene que ver con la deuda que toma el Estado, las provincias, las empresas para tener plata a largo plazo, toman deuda 10 años, 5 o 10 años. Otra deuda, que no tiene absolutamente nada que ver, pero que vamos a tener que pagar también, son las LEVAC, que son el Banco Central, que toma una deuda, que se endeuda para sacar dinero de la plaza, pero el tema es que se endeuda en pesos y a 1, 2 o 3 meses. Ahí es lo que ya nosotros habíamos mencionado. Hoy por hoy eso es una burbuja tan grande que ya supera la cantidad de billetes y monedas que hay circulando en el país. ¿Cómo es el dato bien? ¿El dato de la son 800 mil millones de pesos? Exactamente. Y es más, convertido a dólares, es más que también que las reservas que tenemos del Banco Central, lo cual se convierte en un problema, porque hoy por hoy cualquiera puede comprar de pesos a dólares. Y el peligro que existe con eso es que aparezca un problema y que al día siguiente haya una licitación y que en esa licitación la gente, en vez de renovar las LEVAC que tienen, se pasan a otro activo financiero, como por ejemplo los dólares, ¿no? Martín, pero ahora hay un alza del dólar. Estábamos hablando del 16,35. ¿Eso influye a que la gente quiera salir de las LEVAC? Sí, obviamente, porque todos los que están haciendo la famosa bicicleta financiera de corto plazo, dicen, bueno, esto se va. Se hace con esa deuda, y hay gente que renovó hace 2 martes atrás, pensando que el tipo de cambio fijo le iba a rendir 2% mensual, más o menos, de interés, y le servía. Lo que pasó es que la opción siempre es o comprar dólares o comprar LEVAC, ¿no? Claro. Si el dólar está planchado y el de la LEVAC te rendía 2% mensual, vos vas por la LEVAC. Complicado. El tema es que los que hicieron eso hace 2 semanas ya perdieron frente al dólar. Si sigue subiendo el dólar, ya perdieron. Con lo cual ahí se frenó un poquito la bicicleta que se venía armando. O sea que puede haber un mini sismo ahora en 20 días cuando se reúne la LEVAC. Depende mucho de lo que pase en Brasil, claro, claro. Es toda la problemática de las LEVAC. Y ahí quiero mencionar algo. Vos hablaste de Cristina. Cristina mostró un gráfico de las LEVAC durante esa entrevista, sí. La cual lo que se mostraba era que dicho sea de paso, se lo había pasado Carlos Heller en la reunión que tuvimos entre economistas, unos 50 economistas. Importante eso, mencionarlo. Instituto Patria, hace un mes, Heller le presentó eso. Conmigo nunca lo terminamos de charlar eso. Claro, mira, pero le prestó atención. Hubo como una chanza de Cristina que le dijo, bueno, pero a ustedes los bancos les va bien, y entonces mostró ese gráfico. Dijo, no, nosotros no estamos haciendo negocio con las LEVAC. Nosotros, el gráfico, había una parte azul y otra roja, la parte azul está igual entre el 2015 y el 2016, es decir, más o menos hay del orden de 300 mil millones de pesos. Eso es lo que los bancos tienen como tenencia de LEVAC, lo que compran como LEVAC. Es decir, que no aumentó la tenencia de LEVAC de los bancos. O sea, que la ganancia está en sacarlo en dólar y llevárselo a la bicicleta. Exactamente. Lo que sí aumentó es las LEVAC que compran los que no son bancos, los agentes que no son bancos, es decir, todos los privados. Martín, Juan Carlos Romero López, una cosa, es muy distinto, termino con eso, es muy distinto una cosa con otra. Los bancos lo usan por cuestiones de préstamos interbancarios, algunas necesidades de liquidez que tienen, y por eso era las levas servían para eso hasta el 10 de diciembre. Después del 10 de diciembre lo que empieza a crecer ya no es la necesidad de levas por financiamiento de corto plazo que tienen los bancos, porque algunos bancos están para prestar y otros para tomar depósito, algunos son superavitarios, otros deficitarios, con lo cual siempre hay como una especie de clearing a nivel global y una parte de ese clearing pasado por las levas. Pero la parte importante era la otra parte, la parte en rojo que fue creciendo, esa es la parte especulativa. Esa es la parte que hoy por hoy es el gran problema que tiene la Argentina. ¿Qué tal, Martín? Juan Carlos te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien. Martín, se criticaba mucho al kirchnerismo porque, teóricamente, según esos críticos, solapaba lo que no era deuda externa tomando deuda intraestado. O sea, como si prestarse de un bolsillo a otro fuera exactamente igual que con un acreedor externo. No es lo mismo pedirle a tu papá que pedirle a un prestamista que te va a venir a cobrar con la pistola. El gobierno de Cambiemos ha hecho ambas cosas. Generó una tremenda deuda en Levax, por un lado, y también genera una tremenda deuda externa tomada precisamente con el sector externo, con garantía de recursos naturales y además poniendo tribunales nuevos que antes no teníamos, y nada, ni más ni menos que los londinenses, país con el que tenemos una disputa territorial. ¿Cómo analizas este combo en general? ¿Cómo se explica? ¿Dónde está la plata? Sí, hay que tener, cómo se explica, en términos políticos. Lo que sí hay un detalle en términos económicos, es que es cierto que había una deuda intraestatal en pesos, e incluso en dólares, que generaba el kirchnerismo, que se debía a distintas operaciones financieras, en verdad, que se habían hecho con el pago del FMI y con después la nacionalización de ANSES. Eso generó entre la ANSES, entre el Banco Central, entre el Tesoro, entre distintas agencias estatales, uno como una especie de pases que se daban, con lo cual era una es más que una deuda con su padre. Son dos cuentas que vos tenés a tu nombre, que son de plata tuya, y que vos vas transfiriendo plata de un lado a otro. Claro. No puede computarse como deuda. Este gobierno no está haciendo eso. Este gobierno se está endeudando con el sector privado. Las LEVAC son claro. Un endeudamiento con el sector privado. No es claro. Endeudamiento entre intra-sector público, claro. Sino que es con el sector privado. Con lo cual, eso es un poco... Si fuera entre sector público, ni siquiera lo computaríamos. Bueno, justamente, eso, entonces... Un error de Claudio Lozano, de Alejandro Gaona, Alejandro Olmos, que lo que hacían es sumaban deuda en pesos en dólares y además sumaban deuda intraestatal y deuda del Estado con el privado. Bueno, esas son cuentas que están mal hechas. Bueno, perfecto, porque de alguna manera cierra lo que hablamos al principio, ¿no? Justamente lo que importa por ahí no es la pública, sino la privada, la que emiten los privados. En términos generales, como criterio, como vos lo acabas de decir, criterio político. Martín, te dejamos. Sabemos que hay una charla que se llama Arsat, el dolor de ya no ser. Sí. O en pregunta, el dolor de ya no ser, ya no será más. Hoy va a estar esta charla, qué interesante. Sí, hoy en el Centro Cultural de la Cooperación a las 19 horas vamos a tener esta charla sobre qué está pasando con Arsat, que se anunció hoy en los diarios, justo salió que estaban haciendo, habían definido hacer el tercer Arsat efectivamente, que se iba a lanzar para 2020. Seguramente salió esa publicación por miedo a la charla que vamos a hacer hoy, o que es una charla bomba. Va a estar el ex vicepresidente de Arsat, entre otros, así que va a ser una gran charla para hablar del futuro tecnológico de desarrollo de la Argentina, más allá de lo que pase este gobierno, son planteos que son de muy largo plazo. Ahí está, no se lo pierdan, va a estar Guillermo Rus, ex vicepresidente de Arsat, y Mariela Balandrón, de la UBA, vas a coordinar vos, Martín. Esto es hoy a las 19 horas, por supuesto, ya todos conocen el Centro Cultural de la Cooperación, ahí en la calle Corrientes, 1543. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande, Martín. Un abrazo. Chao, Martín, saludos. Martín, Martín Burgos. No te vayas, ya venimos y seguimos acá bandoreando esta mañana de M740. No nos queda otra. Espacio publicitario.

Volvemos al aire y ahí escuchamos la variación de el maestro Pugliese, que están siempre en nuestros corazones. Yo no sé, los tangueros viejos lo saben muy bien, pero una manera de reconocer un Pugliese, ¿no? Como si, cual si fuera una obra de arte, es que uno no los puede seguir con el tiempo, ¿no? Algo que ha instalado este hombre, ¿no? Es que si uno le quiere meter el dedito ahí, quiere contar, es imposible porque el viejo ha roto con eso, ¿no? Uno de sus grandes aportes es eso, ¿no? Es romper con la previsibilidad del tiempo, ¿eh? Por supuesto, por eso los que bailaban Pugliese eran fanáticos, porque había que conocer sus tangos, ¿no? Si no, quedás pagando ahí en la... quedás pagando en la Ochava. Así que ahí escuchamos Patético, ¿eh? Gran orquesta. Después vamos a ver qué orquesta de todas las que tuvo Pugliese, ¿eh? Que siempre ha tenido un trabajo con sus... con sus orquestas de cooperativa, ¿no? Un tipo, un distinto, la verdad, ¿eh? Pregunta para el musicalizador, digo, Patético también tiene que ver con el tema de hoy, ¿verdad? Por supuesto. Eso no. Bueno, sigamos hablando de patéticos, ¿no? A ver, fue patético y fue realmente muy duro. Todos los 70, a pesar... Vos sabés que no hay una interna para elegirlo a Cámpora. Cámpora era el delegado de Perón y Cámpora... va, digamos, con arma un frente que contiene, digo, a un montón de gente, a un montón de espacios, a punto tal que su compañero de fórmula es un conservador popular, o sea, Solano Lima. Y después Cámpora arma un gabinete en donde estaban, por ejemplo, Esteban Rigui y Jorge Tayana, que eran... Tayana, Jorge, en educación, era, dicho esto por el pelado perdía, digo, era el hombre más cercano a la tendencia que tenían ellos. Enfrente estaba Ricardo Otero, la cotorra Otero, un hombre del sindicalismo más ortodoxo. Y después había figuras como José Bergelbar, por ejemplo, que eran de los históricos asesores de Perón y demás, y un recién llegado, aunque dicen que era viejo, que es la facción más nazi del peronismo, que es José López Rega. Claro. En ese panorama, digo, uno piensa, bueno, se arma esto y con esto se soluciona. No, para nada. No se soluciona nada. Digo, siguen las tensiones, se sigue tratando de hacer convivir cosas imposibles de convivir, como por ejemplo Oscar Videgain y Vittorio Calabró. Digo, Oscar Videgain, un hombre ligado a la tendencia, directamente ligado a la tendencia. Oscar Calabró, un hombre de la UOM-RA. La UOM-RA era la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Claro, sí, no. A ver si me explico. Hombres de hierro. Claro, claro, claro. Bueno, nada, masacre de Seiza, asesinato de Rucci, los imberbes que se van de la plaza. Y, bueno, otros que también intentaron construir, digo, para, no vamos a hacer acá una teoría de los dos demonios, pero los Montos también intentaron construir un peronismo sin Perón. Sin duda. En realidad los Montos no quieren construir un peronismo sin Perón, quieren que Perón los deje como herederos. Esta es la... esta es la intención. ¿Aceptaban la conducción de Perón? Aceptaban la conducción si Perón los ungía de, como dice él en Conducción Política, los óleos sagrados de Samuel, ¿no? Si los ungía, esto es lo que ellos esperaban. Por esto los llevan al poder, además, ¿no? Y bueno, ahora nos... y por eso la patria socialista. Cuando Perón dice nada de patria socialista, esto es el peronismo, estos estúpidos... estos imberbes que quieren tener más razón que los que lucharon 20 años, dice, hablando precisamente del sindicalismo, digamos, ¿no? De la cosa. Bueno, nada. Muerto Perón, los montoneros en la clandestinidad, la triple A full, ¿eh? ¿Y quién viene a zanjar todo ese quilombo de las internas del peronismo? El golpe. El golpe zanja eso, porque la oferta es a Luder para que se haga cargo del país. Luder dice, no, yo no lo voy a hacer. Dice, bueno, fenómeno. Entonces la derrocan a Isabel y tenemos los años de terror que tenemos. Impresionante. Tremendo. Pero eso fue una interna. Igual que la del 83, esa es la única interna de verdad que tenemos, ¿no? Para, antes de llegar al 83, me quiero quedar en lo que pasó previo al golpe del 75. Porque el gobierno es el tercer gobierno de Perón, ¿no? que por supuesto tiene luces y sombras, ¿no? Como eso es una obviedad lo que voy a decir, pero... Si leíste a Feynman, además, naturalmente. Ah, para él. Viste más, que él, él que reconoce luces. A Perón hasta el 74, claro. hasta que vuelve, digamos. A partir del 73 dice nada. Pero la verdad es que el gobierno de Perón... que era un gran acuerdo nacional, y bueno, vos mismo lo explicaste, de López Rega hasta los Montoneros, más allá después cómo se resuelve esa interna, la verdad que es un gobierno que lo consigue, que lo vote, no sé cuánta, creo que fue histórico. 62%. Es impresionante 62%. La cantidad de votos consiguió. Además, que el otro día yo escuchaba, no recuerdo bien, un gobierno que logró un nivel de empleo interesantísimo. Digamos, digamos que en poco tiempo el tipo logró, digamos, acomodar los melones, digamos. Fue la última vez que la Argentina tuvo, 50 y 50, digo, que los trabajadores recibieron el 50% del 49.2, una cosa por el estilo, de la ganancia, digamos, y los empresarios la otra mitad. El gobierno de Perón, incluso el de Isabel, y esto no es una reivindicación en absoluto de la señora, porque hay que poner todo en el contexto histórico, pero el gobierno de Perón y hasta el de Isabel tomaron medidas que al día de hoy sonarían revolucionarias. Por ejemplo, el gobierno de Perón retoma la relación con Cuba. Hace convenios muy importantes económicos con Cuba cuando Cuba estaba acosada mundialmente, solo sostenida por una Unión Soviética que ya venía en picada. No solo eso, como bien dice Carlos, la distribución del ingreso de la renta nacional pasa a ser la más equitativa de la historia argentina desde su primer presidencia. Bueno, su ministro de Economía, ¿no? Vamos a hablar de Gerber, ¿no? También ministro economista rojo tenía. Mm-hmm. Bueno, por lo menos... Un hombre del PC. No públicamente. Un hombre del PC. Gran acuerdo que se mandó el amigo. Bueno, pero no se vayan, porque nos tenemos que ir... Nos vamos un ratito, pero volvemos, porque acá ya mostró la puntita Caramelo, que vamos a hablar a partir del 83. Gran interna, si las hay. Ahí también, ¿no? Había que disputar quién era el heredero ahí, ¿no? Concretamente. Así que vamos a hablar de eso. Te tiro un par para que no nos vayamos de la actualidad. 9 de julio y Corrientes está cortado. Creo que está el Polo Obrero ahí. Hay que ver bien cuál es la... Siempre me molesta cuando dicen corto y no explican por qué. Es lo mismo. ¿Eh? Es lo mismo. Si es el Polo Obrero, es lo mismo. Es todo lo mismo. Cualquier corte es lo mismo. Claro. Vote en blanco. Aprobación del plan de reestructuración de Sancor. Vamos a estar saliendo seguramente en esta semana, lo que queda, o la semana que viene, con los trabajadores de Sancor para ver que nos cuenten qué está pasando de dentro. Y después, bueno, te tiro una pala. Alquileres y expensas. Se calcula que en un año estás pagando 50% más. Bueno, ya venimos con más. No nos queda otra. La gente ya no come vidrio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. Toda la información. Política. Citan a indagatoria a Julio Devido por presunto multimillonario perjuicio al Estado con subsidios al transporte. El diputado nacional por el Frente para la Victoria y ex ministro de Planificación Federal kirchnerista deberá prestar declaración indagatoria el próximo 23 de junio. Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadío, quien en el marco del sumario penal que acumula varias denuncias, también citó a indagatoria a los ex secretarios de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos. Deportes. Horacio Ceballos avanzó a tercera ronda en Roland Garros. El tenista marplatense se instaló por primera vez en la tercera ronda del torneo parisino tras haber superado al gigante croata Ivo Karlovic por 7-6, 7-6 y 6-3. Ceballos, ubicado en el puesto 65 del ranking mundial del ATP, empleó 2 horas y cuarto para doblegar a Karlovic. El argentino se tomó desquite de la derrota que había sufrido ante el croata este año en la ronda inicial del Abierto de Australia en un maratónico partido que duró 5 horas y cuarto y se definió por 22-20 en favor del balcánico en el quinto set.

Mirá vos, mirá. Bueno, me dice el abogado que todavía no derogamos las leyes contra el trabajo infantil. Así que bueno, técnicamente tus hijos no son empleados míos, ¿viste? Mala mía esa, pero bueno, yo la tengo igual, ¿eh? Sí, señor Magneto. Magneto informa primero. ¡Yuhu! Y 8, volvemos aquí con todo el ritmo, en No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia, y un entretelón que siempre es mucho más jugoso que el telón. Hay que hacer un segundo programa, que es en los cortes. Con lo que hablamos en los cortes. Totalmente. Vamos presos. ¿Tienen frío? ¿Tienen frío? Sí. Hace frío. Tenés que ir a Ecosol, más o menos. No, hace mucho frío. 12 grados, y aparte cada vez va a ir más el frío. ¿Y qué tenés que hacer? Porque imagínate, con las tarifas que hay un producto que es, por supuesto, lo que tiene que ver con las estufas Ecosol, que son ecológicas, que son económicas, que vos las podés adquirir, por supuesto, por internet, o si no te vas directamente, vas ahí el sábado, yo te recomiendo. Vas a la calle Moreno 3044, te atiende Jorge, primera mano, así, él te hace la recomendación. Esto es como, es bien, ya no, es como los Thanos, ¿viste? Te atienden de primera persona y te dicen qué necesitas y te lo resuelven, ¿eh? Ecosol, estos productos que, por supuesto, a la primera factura de luz la recuperás, ¿eh? Así que hay para todo tipo de tamaños de cuartos. Dicen que el Instituto Patria ya tiene su Ecosol, ¿eh? Basta ya de frío, acércate ahí a Moreno 3044, ecosol.com.ar. Si no, tenés teléfono 0800-333-3600. Les quiero contar rapidito una experiencia hermosa que tuve anoche. Fui a la rural. ¿A la rural? Sí, a la Expo. ¿A buscar trabajo? Sí, fui a hacer una cobertura periodística. Ah, muy bien. Y me encontré con los Aguada Corporation, por ejemplo, uno de los stand. ¿Aguada Corporation? Aguada Corporation, sí. ¿Qué es? ¿Mesa de costura? Para su marca clandestine. Ah, mirá. Y me encontré también con un fueguito que estaban haciendo en un stand. Digo, qué buena. Y eran los de Iron Mountain. Estaba la Drónima. Y después había unos cuantos stands. ¿Cuánto trabajo ofrecían? Y creo que 6 pibes consiguieron laburo precario en los talleres de clandestine. Y bueno, los de Iron Mountain, ya quemaron todo, así que no hay más laburo. Si tenés esa cobertura, después la tenés que pasar. Después la paso, sí. Me parece clave lo que tiene que ver con eso. Algunas cosas que van quedando de ayer, ¿no? Un dato que tiró Juan Alonso, no sé si lo sabían, el presidente del PRO de San Isidro dice que milita con Pando. Y es empleado del gobierno porteño. Se llama Segundo Carafi. A mí me parece que es una investigación potente, que pasó desapercibido, ¿no? Pero que un dirigente del PRO vinculado a la señorita Pando, bueno, eso habla, me parece un lindo botón, ¿eh? Hay que buscarlo a este, anótalo, mira, Segundo Carafi. Este Alonso hay que llamarlo, que es el, bueno, ¿no te suena ese apellido? Es tiempo argentino, ustedes saben, ¿no? Es siempre amigo de la casa. Gaddafi decís vos, pero no. Ese es el libro verde. Sí, sí, está la foto, además está la foto del pibe con marchando junto con Cecilia Pando. Es un chico muy jovencito, además. Está en la juventud, digamos, tiene un cargo en la Secretaría de Juventud. La verdad es que no es extraño que esto ocurra, porque en realidad lo único que hacen es blanquear una cosa que son esencialmente. Esencialmente son eso. Te hago un juego. A ver. Porque viste que las relaciones carnales tienen algo negativo, ayer pensaba, ¿no? Que es que vos entregás todo y ya no tenés más nada para entregar, ya ni para mentir. Mirá lo que dijo el embajador de Estados Unidos. Dijo, el embajador de Estados Unidos desmintió a Macri con 8 palabras. Los inversores no me preguntan por las elecciones. O sea, para que el embajador, ¿no? Estamos hablando de Bandor, de la embajada, del rol de la embajada. Bueno, para la embajada te entrego cual fiambre, Tiene que ver que ya le diste todo, no tenés más nada para darle, ¿eh? A pesar de que el presidente Frigerio y González Fraga culparon un posible regreso del populismo por el fracaso pro en conseguir inversiones del exterior, Tom Cooney, no sé si se pronuncia así, pero me parece que sí, que es el embajador aquí, responsable de la representación diplomática norteamericana, descartó esa versión y afirmó que los empresarios solo están viendo la confianza en la economía para definir negocios en el país. La verdad es que me parece que ya el presidente, así como lo es el presidente de Brasil, ya son víctimas propiciatorias, ¿no? Ya la embajada y la derecha y los poderes fácticos y demás no esperan poder sacarles más nada y necesitan nuevos pactos con tipos que vengan a hacer cosas más duras, sin duda. Es evidente, porque porque este mensaje, ellos saben, no se le escapó al embajador, ¿no? Que lo sacaron de la casa, viste, medio dormido, dijo esto, porque evidentemente son mensajes. ¿Vos sabés cuál es la frase, diría Bernardo Donato, la frase que hizo grande los Estados Unidos? ¿Cuál? Está despedido. ¿Vos sabés cuál es? Claro, vos sabés cuál es la frase que hizo grande a la Cancillería de Estados Unidos, a las relaciones. No comment. Mira, a ellos no le sacás nunca un comentario si no están preparados de para hecho, decírtelo. De hecho, Donald Trump hizo un reality show en el cual usaba esa frase. Claro, exactamente, por claro. Eso. Ayer tuvimos una entrevista con Dalbón, Metralleta Dalbón, lo hemos titulado nosotros, porque es impresionante. La verdad que un amigazo, un tipo siempre disponible para hablar y para tomar definiciones. Ya la puedes encontrar en www.amartia.com.ar. No te vayas porque vamos a hacer una tanda ahora, pero cuando volvamos vamos a estar con el ex ministro de Salud, Daniel Goyán, que siempre se las trae. La verdad que lo que anticipó acá hace un mes, decir que no tenemos el cañón de ser amigos de Mañeto, pero el tipo hace un mes anticipó lo que estaba pasando con los medicamentos del PAMI y se está cumpliendo a rajatabla. Como el ANMAT está liberando el tema de los controles médicos y eso en definitiva esconde un negocio fabuloso de las farmacéuticas. Hay un tema sobre el plan nuclear argentino que es gravísimo. Incluso hay un delegado sindical asesinado no, con contaminación radiactiva. No, asesinado no, envenenado, pero no está envenenado, no está muerto. No, no, no está vivo, sí, pobre envenenado. Hombre. Lo mataste. Pero bueno, hay que darle a eso, hay que seguir tirando del piolín. Nos vamos a ir a una tanda y cuando, yo te digo para después, vamos a seguir desde el 83 en adelante con esto de las internas. Así que la última media hora, prepárate, agarrá virome porque acá hay clase, hay data, ya venimos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. y 12:16, ahora sí ya estamos en línea con el señor Daniel Goyán. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo andás? Acá Julián, Carlos Caramelo, Juan Carlos Romero López, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Qué bueno escucharte. Recién decíamos al aire que decís que hacemos todo lo posible para difundirlo, pero vos hace un mes anticipaste lo que hoy es noticia. Ayer me reía solo, por decirlo de alguna manera, mirando Animales Sueltos, cómo tuvieron que tratar el tema, vos imaginate esa mesa de Animales Sueltos tratando el tema de los precios de los medicamentos. Eso es evidente que ha llegado, que no lo pueden ocultar, o también es parte de alguna interna, evidentemente, del gobierno. Pero la verdad es que es muy preocupante y esto lo anticipaste hace mucho tiempo ya. Y sí, porque en realidad la situación extrema que están viviendo millones de argentinos por la suba del costo de vida en general, y en particular en este tema de los costos de los servicios médicos y de los medicamentos, es tan masiva, genera tanta situación de angustia, de desazón, de depresión en tantos millones de argentinos que más tarde o más temprano en algún momento deben expresarse a través de los medios, aunque sean aquellos que tratan de pintarnos un mundo de rosas, ¿no? Porque están comprados, cooptados por el gobierno a partir de las pautas y de los incentivos, de los sobres con las cuales se incentivan ciertos periodistas. Entonces, es imposible, decía Cristina Kirchner hace un tiempo atrás, es imposible detener el río con las manos, digamos, ¿no? Cuando es tan masivo el deterioro que se está produciendo en la vida de todos los argentinos, en algún momento lo tienen que expresar, porque si no, hasta por una cuestión de marketing y de audiencia, ¿no? Claro. Si no la gente se da cuenta, eso, por ahí la gente se termina dando cuenta y busca por ahí algún canal de televisión de los poquitos que hay o alguna radio que les cuente la verdad de lo que le está pasando a ellos, porque realmente es angustiante. Bueno, justamente sí, perdóname, ibas a contar, pero salió en Página 12, no sé si vas a hablar de lo mismo, del ajuste. Claro, exactamente, digamos, venimos diciendo hace mucho tiempo algo que yo les comentaba, estábamos haciendo una investigación muy técnica, muy precisa, a través de la Fundación Soberanía Sanitaria, y yo iba dando los adelantos, pero bueno, se constata todo ya con datos muy objetivos, porque la Fundación trabajan técnicos que tienen, se basan en datos estadísticos, datos provistos por los mismos organismos oficiales, es decir, ahí ya no se sale de toda discusión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando uno ve cuánto dinero, la primer gran condicionante de todo esto, el primer gran condicionante, en estos momentos el PAMI y además todas las obras sociales, no solamente el PAMI, que no es una obra social, digo, pero el PAMI y todas las obras sociales están siendo, viviendo una situación permanente de desfinanciamiento. ¿Por qué? Porque se nutren, como ya lo hemos dicho varias veces, sus presupuestos se nutren de los aportes, de los salarios de los trabajadores activos, en el caso del PAMI, claro, en el caso de las obras sociales de los trabajadores, por supuesto, una parte y otra parte de las patronales, que además el gobierno los quiere bajar, estos aportes patronales, ¿no? Claro. Es uno de los proyectos que tiene en carpeta. Entonces, obviamente, como los sueldos, los salarios, las jubilaciones crecen a un ritmo de un 20%, si mi jubilación como jubilado me crece a ese ritmo de un 20-21% y todos los productos y servicios médicos crecen a un ritmo de un 60-70% anual, obviamente lo que yo recaudo no me alcanza para pagar esa inflación de los productos médicos. Claro. Entonces, es un tema que tiene que ver estrictamente con el modelo de achicamiento de la economía y de baja de salarios, así que es parte de la misma del mismo proyecto, ¿no? Es decir, achicamiento de la economía y achicamiento de salario. No va a haber nunca la recaudación suficiente en estos términos de achicamiento de la economía y de achicamiento de los salarios para poder financiar eso. Entonces, cada 3-4 meses nos va a venir el PAMI, que hay que hacer un nuevo ajuste, como este es el segundo ajuste, y después vendrá otro ajuste sobre el ajuste, porque se sigue achicando aquello que provea el presupuesto de los recursos que se necesitan. Entonces, esta es la primera cosa. La segunda cosa, que luego ya se empieza a ver capítulo por capítulo, el PAMI, ¿qué hace ante esta reducción? Directamente dice, bueno, si nosotros pagábamos el módulo para las radiografías, para los ecografías, etcétera, tanto dinero por mes, 20% menos, 25% menos, 36% menos. Es decir, le dicen al prestador de esos servicios, a partir del mes que viene, te pago unilateralmente, lo deciden y lo hacen, sí, un 30% menos. Entonces, ese prestador, que ya no puede sostenerse porque no tiene manera de sostenerse, ¿qué hace? En muchos casos cierra el servicio para PAMI, como está pasando en muchas provincias del país y en muchos tipos de prestaciones, como los anteojos, la kinesiología, muchas clínicas que no están prestando, porque van a pérdida si lo hacen. Claro. O lo que hacen es decir, bueno, yo acepto esta situación, pero de sotamanga, cuando venga el afiliado le voy a decir, mire, no lo puedo atender bajo esta manera, o me pone un copago, o me da un dinero en efectivo de su bolsillo, o las prestaciones que le den van a ser tan malas que el paciente no la va a pasar bien, porque yo obviamente, si me dan 10 y algo me sale 15, voy a tratar de no darle los 15, voy a tratar de darle por 9 o por 8. Daniel, ¿no? Y también hay un fenómeno, no sé si ustedes lo miden, lo evalúan, que es de mucha gente que va a la farmacia, pide la receta y dice, no me lo llevo. He escuchado varios relatos. Absolutamente, absolutamente. No sé si está calculado. Yo escuché un 8%, miles, no sé en base a qué. Por miles de gente. Algunos dicen, no me lo llevo, porque vienen al consultorio y te dicen, doctor, si pago ese remedio para la presión, yo mañana... mañana no como. Entonces, otros sacan de lo que no tienen, otros le piden a un hijo, otros pasan por la vergüenza de tener que andar mendigando para poder comprar medicamentos. Lo que está pasando con los medicamentos de mayor costo, por ejemplo, para la diabetes, en donde lo van a buscar y dicen, no, ahora hay un nuevo reempadronamiento. Sí. Vuelva la semana que viene, haga todos estos trámites. Toda la tramitación de este tipo de medicamentos más caros que antes se hacían directamente en la farmacia y se autorizaban electrónicamente con el PAMI, ahora los jubilados tienen que ir a hacerlo todos los meses a la UGL, es decir, a las unidades de gestiones locales claro. del PAMI. Se llenan de gente, los maltratan, los destratan, muchos viejos. No pueden ir, les queda lejos, tienen que tomarse colectivos, bajarse. Los hijos están trabajando o no los pueden acompañar. Entonces, todo este empastamiento de las tramitaciones hace que la gente o no tome el medicamento, discontinúen los tratamientos o los paguen de su bolsillo. Esto es tremendo lo que está sucediendo con todos los servicios. Miren lo que pasó con los medicamentos. A 3 meses de hacer un convenio con la industria y con el sector de los farmacéuticos, lo bajaron unilateralmente. Ahora que le dicen otro achique del 17%, volvamos a achicar. ¿Quién se creen que va a pagar eso? Claro. Lo va a terminar pagando el jubilado de su bolsillo, el que pueda. Y esto lo venimos denunciando hace mucho, y hoy con estos datos que sacan tan precisos, tema por tema, prestación por prestación, la Fundación Soberanía Sanitaria, vuelvo a repetir, con datos extraídos del mismo PAMI y datos oficiales, bueno, lo único que hacen es corroborar lamentablemente lo que venimos diciendo hace meses. Es una política cruel de achicamiento del gasto del Estado en sí. salud, en todos los rubros, en particular en salud, porque nosotros hablamos de salud, esto va a producir una enorme pérdida de calidad de vida y vidas humanas que se están perdiendo por no poder acceder a los tratamientos adecuados. También se bajaron todos los módulos preventivos. Esto es, ¿qué son los módulos, por ejemplo, preventivos? Módulos preventivos. Había programas de PAMI que dirigieron a las personas que tenían problemas de hipertensión, de diabetes y de obesidad, pero que no eran muchas veces problemas que necesitaban una medicación, sino que con hábitos de vida, caminar, recreación, etcétera, etcétera, se lograba que esos pacientes no llegaran a ese estadio de necesitar medicación. Aún así, los que tenían medicación, a veces prevenir accidentes cerebrovasculares, pérdida de la visión, porque se hace, fíjense lo que están haciendo con los productos para la diabetes. Sí. De 600 tiras que se necesitan al año, les dan 50 para claro. controlarse. Entonces, ¿qué hace el paciente? No se controla. Claro. Le bajaron de 600 a 200 las agujas, las jeringas. Todo lo demás, o lo gasta de bolsillo, o no se controla, o no se coloca todas las veces que necesita la insulina. Entonces, esto va directamente luego a que ese paciente tiene, esa persona tiene un problema de pérdida de visión, tiene vasculopatías, se le hace una úlcera, hay que cortarle la pierna, tiene problemas coronarios, se termina, o se muere, o tiene una pérdida de calidad de vida. Ahora, lo que son números oficiales, lo repito, son números tomados de la página del PAMI, no son números que uno inventa. Los números oficiales, vos al principio, Daniel Carlos Caramelo te saluda, ¿cómo estás? Sí, hijo? ¿Qué tal, Carlos? Marcabas una cuestión de comprar voluntades en los medios, han aumentado más del 260% el gasto en publicidad en el PAMI. En redes. En redes. Sí. 200, en toda publicidad, sí, pero sí. 260 en redes. En redes. Le sacan a los viejitos los medicamentos, la insulina, los bolsones de alimentos para aquellos más vulnerables que se les entregaban, le bajaron de 11 a 7 productos. No, perdón, no recuerdo bien el número, pero le bajaron una cantidad importante de los productos. Bajan eso y mientras tanto gastan en redes sociales. Mientras tanto ponen a más de 320 y pico de personas a trabajar, todos ñoquis del PRO, que los colocan a trabajar con sueldos que van de 60.000 a 160.000 pesos, generando una masa salarial anual de 500 millones de pesos extra, cuando nos decían que el PAMI estaba poblado de trabajadores, sí. Ahora le agregan esta cantidad de gente que realmente son, estos sí son ñoquis, son inútiles, no trabajan y cobran fortuna, son todos militantes del PRO. Entonces, digo, la verdad que esto se sepa tan poco por este bloqueo mediático, da bronca porque están llevando a los viejos a una situación de no retorno. Daniel, justamente, nos quedan algunos minutos, pero ¿sabes qué te quiero preguntar? ¿Están pensando...? Digo, porque justamente lo que no se sabe, que no, lo que además justifica todo esto es que lo que dicen que el PAMI tenía manejos corruptos, como hacen con todo. Ahora, pero podemos convenir, vos fuiste ministro de Salud, PAMI estaba muy bien, pero evidentemente había cosas para mejorar, como en todos lados, ¿no? Como en todos lados. Ahora, mirá, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿habría que pensar, por supuesto, que mejorar la economía para que mejoren los ingresos de PAMI, para volver a tener los remedios, pero además en tener una propuesta de cara a la gente de modificar, de profundizar el servicio de PAMI, más allá de lo que está haciendo el macrismo? ¿No hubo un error durante los 12 años? No sé, la verdad te lo pregunto, vos me dirás, no es así, se hizo muy bien, en profundizar el proyecto de lo que pasa con PAMI, que se ha mejorado, pero había quejas con respecto al funcionamiento. Digo, ahora, sin pensar en Macri, que es lo que hay que igual derrotar, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, para el primer punto que me decís, sí. En la emergencia, en la urgencia, ya lo dijo Cristina los otros días, sí. en la urgencia. Hay que tomar el tema hoy ya, de una crisis farmacológica, una emergencia farmacológica, y estamos trabajando en 3 o 4 medidas, pero ya, para proponer ya, para que la gente pueda tener su medicación y no se muera, digamos, primera cosa, digamos, sí, sí. No ya. Y después en lo estratégico tenemos que, por supuesto, como en todos los campos, repensar qué vamos a hacer con todo el sistema de salud argentino. Lo tenemos que marchar indefectiblemente hacia la concreción de un sistema nacional integrado de salud, en donde el PAMI, por supuesto, será parte fundamental de ese sistema integrado, pero deberá estar integrado, no jugar en una forma autónoma de todas las políticas de salud del país, sino jugar dentro de la misma política, dentro de la misma estructura del Sistema Nacional Integrado de Salud, integrándose a los demás subsectores para lograr una mucha mayor eficacia, una mucha mayor eficiencia y una mucha mayor ser mucho más equitativos en la posibilidad de acceso a la salud de parte de todos los jubilados. Para esto hay que imaginar indefectiblemente un PAMI que deje de ser un mero contratador de servicios y, a mi modo de ver y a nuestra forma de ver, tenga mucha mayor capacidad de prestación propia, así como tienen Rosario, el PAMI 1, el PAMI 2, porque eso te permite bajar muchísimo los costos, tener más identidad y dar muchísimos más servicios. Mira, hay una serie de cosas muy importantes estructurales a hacer, las estamos trabajando, pasa por estos lineamientos generales que te estoy tomando, pero obviamente para eso se necesita tener nuevamente el poder político en la Argentina y mientras tanto tenemos que por lo menos parar esta avalancha de pérdida de calidad de vida y pérdidas de vidas humanas que se están haciendo por estos procesos neoliberales que, como decimos siempre, el neoliberalismo mata. Daniel, muchas gracias por la comunicación. Por supuesto, la gente va a poder entrar y ver la revista, ¿no? La de Fundación Soberanía Sanitaria. Sí, sí, sí. Tenemos que arreglar para... no sé si ustedes ya la pudieron subir al portal. ¿Ya la subimos? Sí, vale, le estoy preguntando al productor. Ah, perfecto, sí, nosotros también la tenemos. Sí, me habían dicho eso. Bueno, Perfecto, entonces van a poder entrar a través de Amartya y ver la revista de la Fundación Soberanía Sanitaria. Muchas gracias, Daniel, un abrazo enorme. No, por favor, a ustedes, gracias. Daniel Goyán, un lujazo que nos dimos, el exministro de Salud. Me parece interesante brevemente decir esto, ¿no? No solamente criticar lo que hace este gobierno, sino que necesitamos nuevas propuestas, ¿no? Que nos renueven. Es así como ampliar la base electoral. Hacer es la mejor manera de decir. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de Nuestra Historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. Gustavo López. De lunes a viernes de 9 a 11 por La Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde AM 740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Добрый вечер. Говорит наше радио. Наконец в эфире наше радио. Каждый вторник в 9 часов вечера слушайте нас по радио Ревельде АМ 740. Por fin tenemos nuestro espacio. La colectividad de rusoparlantes tiene su programa en AM 740 por Radio Rebelde todos los martes a las 9 de la noche. Escúchenos. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Qué es el peronismo? ¿Cómo se interpretan las tres banderas? ¿Qué entendemos por pueblo y lealtad? Para saldar estos interrogantes, el sábado 10 de junio a las 18 horas en Pueyrredón 19, proyectaremos la película Perón, Perón, el general de derecha a izquierda, una película necesaria. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. ...12:35 y volvemos al aire de Radio Rebelde, ahora sí con una entrevista. Una entrevista que la va a traer, porque acá en esta mesa se va a abrir la mesa, como siempre los días que viene Caramelo, se abre la mesa en la última media hora, porque estamos en comunicación con Héctor el Gallego Fernández. Él es de Peronismo Militante, dirigente histórico. Héctor, te saluda Julián Saúd, Carlos Caramelo y Juan Carlos Romero López. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Buen día, Héctor. ¿Cómo estás, Carlos Caramelo? Buen día. ¿Cómo vas? Buen día. Muy bien. Le pregunto cómo va, porque sé que tenía una gripe asiática, podríamos decir, hoy no. No sé si asiática, pero tengo gripe y toso, así que por ahí en el medio de la charla aparece un par de toses. Aparece toso. Héctor, vivimos momentos repetidos de alguna manera, porque vos y yo a lo largo de los años hemos visto más de una interna del peronismo, pero esta parecería una interna que nos puede llevar puestos. ¿A vos qué te parece? Y a mí me parece que sí, ¿no? Me parece hoy, ¿no? Parados en el hoy, me parece una interna artificial. Cuando digo artificial, digo algo que un artificio construido con muy poco sentido práctico. Me parece que esto está a paso, que se convirtieron, o lo son, pues para eso fueron creados la PASO, se convierte en una interna que la verdad, que además además los que la justifican, hay cierta pobreza intelectual, porque dicen, bueno, sí, claro que hay unidad, claro que hay unidad, en octubre. Claro. Y la verdad que va a ser, todo indicaría que sea una paz, una interna, una confrontación bastante salvaje, ¿no? La que... Pero, a ver, Héctor, esto se natura, esta cosa que parece, digo, me parece que está naturalizada, además, por los actores. Digo, de aquel apotegma de que gana, gobierna y el que pierde acompaña, en los últimos años, digo, sin ir más lejos, en 2015 vimos la praxis del que gana, gobierna y el que pierde es traidor, digamos. Entonces... Sí, no sé si traidor, pero conspira, ¿viste? El que gana, gobierna, el que pierde conspira, ¿no? El que gana, conduce, el que pierde... conspira. Derrucha el piso. Claro. Digo, me parece que eso es así. Y y son los mismos actores, entonces esta promesa de que ahora va a ser diferente no tiene ningún sustento. Absolutamente coincido con vos, Carlos. Héctor, vos me parece artificiosa. Justamente cuando decís artificiosa, lo que uno le suena, digamos, una cadena de símbolos, es que es desde afuera, que está desnaturalizada, o sea, lo que no significa no sea potente y que no pueda lastimar. Vos, ¿qué paraguas es el que sostiene a Randazzo en esta férrea idea de presentarse a las PASO? Uno puede entenderla como un mecanismo de negociación, de asustar uno a los otros, eso lo pueden tener parte del folclore, a ver si suelta alguno la virome y llegar a un acuerdo. Cuando parece que hay situación para que todo agarre un poquito la virome, ¿qué es lo que lo está obligando a no ceder a Randazzo? Y yo concretamente no lo sé, eso, si alguien lo obliga, no lo obliga, ¿qué lo obliga? Lo que sí sé que me parece que Randazzo... Hay como una especie de desconexión con la realidad, una contradicción, digo, porque hace un año y medio él podía haber ido a una PASO con Scioli Zanini, Randazzo Kicillof. Pero él dice que eso no fue así, que es mentira, que él en realidad lo mandaron a la provincia de Buenos Aires y que no lo... Eso que no, nunca se va a saber la verdad de qué pasó. Puesto menor, lo mandaron a la provincia de Buenos Aires, claro. Puesto menor, Claro. Puesto menor. Claro, sí, ¿no? Está bien. Podría decir uno, ¿no? Está bien. Bueno, y mirá, a mi compañero yo le tengo absoluto afecto, cariño, respeto. Es Aníbal Fernández, dice que lo llamó 20 veces para decirle agarrá la provincia, flaco, andá, yo me bajo, sos vos, y vas vos, sos vos. Yo... Lo ha dicho Aníbal Fernández 80 veces. Perdón, yo doy fe de eso, porque todo el mundo sabe, vos también, mi relación con Aníbal, yo sé que por lo menos 3 veces seguidas lo llamó, bueno, y iba de diputado Aníbal, lo había asumido absolutamente. Así ahora, que... de esto remite a qué es la política. La gente, los grupos, en realidad originaron los grupos de poder, los malintencionados dicen que la política, viste, los militantes políticos, bueno, los gorilas, ¿no? Que los militantes políticos son todos ladrones, chorros, particularmente siempre los del campo nacional y popular. Pero en realidad la política es sacrificio. Y si él tenía aspiraciones de ser presidente, Picalto, Florencio, quiero ser presidente, solo, único, ¿no? Gobernador, no. Yo nunca vi en el peronismo un militante peronista, un cuadro peronista, un compañero peronista, que despreciara una silla. Y mucho menos la sillita de gobernador. No es cosa. Eso no lo entiendo. No es poca cosa. ¿Eh? No es poca cosa. Mirá de qué sillita estamos hablando. Claro. Goberna, porque él ganaba, ¿eh? Claro. Porque, salvo que tuvieran en muy poco tiempo la misma posibilidad de operar como operaron contra Aníbal, claro, que no tenían todo ese tema, Aníbal lo venían limando desde antes venían en la operación de limarlo a Aníbal, sí. Por supuesto que en campaña, la entrevista de Majul, el programa de la Nata, pero habían empezado a operar antes contra Aníbal. No sé si con él tenían ese tiempo de limarlo, de rasparlo como hicieron con Aníbal, en un proceso de un año y pico, lentamente, construyendo eso de que Aníbal era... Bueno, todo lo que dijeron de Aníbal. Héctor, Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo? ¿Hola? Hola. Hola. Héctor, sí. Juan Carlos Romero López te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? De gallego a gallego, decime, tu sensación respecto a unas eventuales PASO, digamos, o internas dentro del peronismo, siendo que no va a haber internas sí las PASO obligatorias, pero no va a haber candidaturas opuestas dentro del resto de las fuerzas. ¿Qué porcentaje te parece, o en qué orden andarían los porcentajes de apoyo externo que tendría Randazzo enfrentándose a una fórmula cristinista con o sin Cristina? Mirá, de gallego a gallego, esto habilita una brutalidad. Perfecto. O al menos así es el mito. Una anibalada, si querés. Picando. Claro. Mirá, a mí me preocupa el llamamiento que están haciendo algunos periodistas en forma de reflexión. Yo no sé qué porcentaje, pero veo que, lamentablemente, para no ser ofensivo, porque yo guarango no soy, pero parece que Florencio se termina convirtiendo en la herramienta gorila para detener a Cristina por adentro, la PASO. Porque están llamando a varios periodistas reflexionando. Bueno, la gente que ver el riesgo de que esa vuelva, puede ir a votarlo a Florencio. Claro. Varios periodistas de Fuste están reflexionando sobre la posibilidad que el voto, que no, como no tiene PASO ni un país ex Frente Renovador, Cambiemos no tiene PASO, mucha de esa gente podría ir luego a votarlos en la general, pero en la PASO esta, en total no juegan ninguno de sus colores, podrían ir a votar, metérsenos adentro, porque no votan afiliados, ¿eh? Vota todo el mundo, claro. Eso es la PASO, claro. ¿Se comprende? No sé qué porcentaje sacaría. Ahora, de hecho, me parece que es riesgoso, digo. De esto, hecho, ¿no? Sí, claro, pero de hecho, Héctor, también ellos, es decir, por más que no jueguen una PASO de dos fórmulas, ellos tienen que competir, digo, hay una PASO que se tiene que constatar, y si ellos, sí, claro, bajan... Pero no arriesgan nada ellos. Está bien, PASO, pero si bajan mucho los porcentajes. Si nosotros reunimos en la PASO el 70% de los votantes, digo, y ellos van con el 10% uno y con el 6% el otro, digo, también hay un mensaje muy complejo para ellos, ¿eh? Sí, yo no creo que eso suceda. Yo no creo que suceda que estemos en el 70. No, bueno. Sí creo que va a haber una operación de limada y puede ser que mucha gente vaya a votar adentro de nuestra PASO. Porque hay que frenar a la yegua. Claro. Vamos a ser honestos, ¿no? Ahora, como dice Massa. Héctor, es algo que se me ocurre, digo, como una solución práctica, ¿no? Sí. Que esto es una bomba que hay que desactivar de acá, no sé cuánto falta, 20 días, ¿no? Sí, por lo menos. 20 días. Sí. Ahora, esto no se puede desactivar también por abajo, que es algo de los mensajes que dio Cristina, ¿no? Digo, acá está Levita apoyando ahí. Están los gobernadores, sí, que los gobernadores no les va a ir muy bien después de esta elección. Pero por supuesto. Están los senadores. Pichetto, que es un senador romano, como le gusta, sí, autollamarse, sí, pero me imagino que él también está mirando las encuestas y por más que tenga la posición que tenga, pueden todos trabajar sobre alrededor de Randazzo, el Evita, por ejemplo, que ha supido. Mirá, ser... Yo creo que el Evita, yo no quiero hablar mal de ningún compañero, esto lo siento como presidente, pero me parece que los muchachos tienen decidido hace mucho, no van a cambiar la línea que vienen desarrollando hace un año y pico. No van a quedar a deponer. Claro, hace un año y pico salieron a buscar alternativas. Y era clarita, la línea de ellos no estaba... Porque además lo que acá hay que decir, ya que lo citaste al senador romano, ni la toga les va a quedar, ni la toga les va a quedar después de octubre, porque este gobierno, desde el arco más a la derecha de ellos, desde el sector, le reclaman el famoso ajuste. Claro. Y entonces, viste, tienen 2 años por delante, legitimados electoralmente, si hasta acá lo que han hecho, según algunos economistas, es populismo, imagínate cuando empiecen a gobernar. Si esto es populismo, cuando gobiernen con sus ideas, digo, no va a quedar nada, y los gobernadores también. Además, el nivel del endeudamiento se corta. Pues todo el mundo sabe que las provincias no tienen capacidad de pagar la deuda que han contraído en estos tiempos. Entonces, para vos no hay posibilidad de parar esta PASO. Y para mí no, porque los actores de ella tienen la decisión tomadísima. Vamos. Y además, sinceramente, yo no creo que uno pueda llamarlo a la reflexión. Y bueno, porque las respuestas son siempre mostrar la voluntad de que van. Me parece que no, me parece que esto ya está en curso. ¿Por qué? No sé, porque te digo sinceramente, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Bueno, pero entonces hay un interés que no se puede explicitar. Si no hay una, no hay un poder de los argumentos, y como bien decís vos, la verdad que podrían conformar una lista de unidad, evidentemente hay presiones externas a estas pasos que hace que estos muchachos no puedan desdecirse con lo que ya plantearon. Y ahí me acabas de sintetizar, ¿eh? Ahí lo le pusiste racionalidad en la explicación. Yo creo que sí, porque sinceramente no tiene sentido. Sí, a ver, arranquemos lo que decíamos hace 5 minutos. Hasta acá vos mostraste, como dirían los muchachos, te levantaste el precio, chumbando, te levantaste el precio. Tenés mayor nivel de inclusión en las listas. Ya está. ¿Para qué seguir? ¿Cuál es la intención? En ese caso, ¿cuál es la intención? ¿Me entendés? Porque yo hace un ratito jorobaba diciendo vienen por la yegua, ¿no? En realidad vienen por todos, vienen por el proyecto, ¿no? O algún boludo pensó que cuando iban por Aníbal, era por Aníbal que iban. Claro. Alguien pensó que cuando van por determinado compañero, van solo por ese compañero, o van por todo el proyecto y por todos nosotros. Lo que levantamos una batalla por el sentido en el seno del peronismo, una batalla por el sentido en el marco del frente. Digo, eso me parece que es lo que... O algún boludo pensó que podía ser presidente de la nación perdiendo la provincia de Buenos Aires, decís vos. Claro. Sí, sabés que estoy pensando, digo, me acordaba de lo de Cook, ¿no? El hecho maldito del país burgués. Sí. Ahora hay un peronismo que es el hecho burgués del país maldito. Maldito, claro. Qué notable, ¿no? Qué notable. Claro. Héctor, en el caso de una paso inevitable. El hecho burgués del país maldito. Digo, porque además, vuelvo a decirte, el año que viene es un año de horizonte muy negro. Porque vos no sabés cuándo los multilaterales de crédito te van a decir, no, basta, hasta acá llegamos, flaco. Claro, te cortan el chorro, claro. ¿Eh? Pasó a Caballo, en el marco de la alianza, el mismo Caballo, y si no me avisaron, yo tenía un tramo, y de repente me dijeron, no, se cortó, sin aviso previo, entonces corralito, corralón, desastre, no retires plata. Digo, esto sucede, los tipos todo. Sí, no. No es que te dan la mano como hace 100 años y se cierra el negocio honestamente de los dos lados, digamos. Claro. No, es que además es... Si era así hace 100 años, claro. Yo también tengo dudas. Yo también, pero digamos que es... Digamos que era así, que era un capitalismo más lógico, que este es mucho más salvaje, alocado. El panorama es negro aún perdiendo, te aclaro. ¿Cómo? Que el panorama es negro aún ellos perdiendo, digo, ¿no? Aún ellos perdiendo, claro que es negro. Claro, pero si nosotros tenemos en el Congreso una cantidad de legisladores que discutan las leyes, que pongan freno a algunas salvajadas que se vienen, que pidan informes, parece que nivelaríamos más. Ahora, seguir dándole legisladores que levanten la mano frente a leyes horrorosas, la verdad que no, el panorama es peor. Esperemos, Héctor, que cambie. Igual te tiro una así para terminar la entrevista. Bonadío va a ser el que va a llevar adelante la denuncia de Nisman contra Cristina. Así que bueno, preparemos, ¿no? Porque va a ser... Bueno, una... porque va a haber, para mí, mira, para mí va a haber como una maniobra de pinzas. Va a ser un gran show mediático contra aquel, todo aquel... en este caso lo de Bonadio y Cristina, pero contra todo aquel que encarne la posibilidad de batallar contra el neoliberalismo, que explique las diferencias filosóficas, porque no son solo económicas, tenemos diferencias filosóficas. Si el peronismo es un modo de vida, una cultura de entender la vida, digo, hay una diferencia profunda con estos tipos, en el marco de la filosofía. Todo aquel que encarne eso va a ser atacado. Y además vamos a tener esta discusión por adentro, esta discusión de locos. Porque, a ver, ¿quién decidió en el ARI quiénes eran los candidatos del ARI para ir a la alianza, Cambiemos, coalición o como quieras llamarle? ¿Quién lo definió en el radicalismo? ¿Cómo se definió en el PRO? ¿Cómo se definió en todos los partidos que integran la coalición Cambiemos? No, nada. Y encima ni siquiera hay paso. No, ¿viste? Ahora, hay un candidato si que puede ser candidato en la provincia o en capital. ¿Y eso dónde lo decidieron? ¿Cómo funcionaron los organismos partidarios? Ahora, nosotros sí estamos obligados a ir a la paz. Pará, y vos si tuvieras la botonera, si vos tenés todos los botones, los volantes, ponele, juguemos un segundo. ¿Cómo se sale de estas dos pinzas que te apriete? ¿Cómo se sale? Mirá, así, de una jugadas. No se puede salir, de una no se puede salir, que es la justicia, los medios de comunicación, esto es imposible salir, no tenemos manera de salir. Ahora, ahí hay que seguir aguantando los golpazos, ¿no? La otra es que si los compañeros tuvieran racionalidad, cosa que no exhiben. O sea, en la pinza me parece que no vamos a poder salir. Yo tengo frente a eso un panorama negro. Héctor. Creo que hay que ir, dar la batalla, ver la mejor manera, no arriesgar locuras, tener listas competitivas, ver el marco de lo que se pueda, ¿no? Héctor, pero muchas gracias por la comunicación, abrazo enorme y seguramente nos vamos a volver a reencontrar en este escenario que se va a ir armando día a día hasta la elección de octubre. Un abrazo enorme y ahí a Carlitos, a ver cuándo comemos un churrasco, que es un reclamo reiterado que le hago. Por favor, Héctor, por favor, sí, te mando un beso grande, gracias. Un fuerte abrazo. Gracias por atender. Muchísimas gracias por llamar. Daba Héctor el Gallego Fernández de Peronismo Militante. No nos queda otra. Espacio publicitario. Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilizate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. Hacer es la mejor manera de decir. 12:54 y sigue prendiendo fuego los entretelones. Se va prendiendo fuego. Pablo, ya agarrá el matafuego. ¿Qué nos quedó de la interna? Me parece que Gallego Fernández le puso un punto sí, interesante. Sí, me parece, ¿no? Oscuro, a ver, primero quiero decir una cosa de Héctor Fernández. Héctor Fernández hoy sintetizó su vida. Él acaba de decir: la política es sacrificio. Yo pongo en esta radio las manos en el fuego porque la política ha sido la vida del gallego y el sacrificio ha sido la vida del gallego. Es un tipo que lo das vuelta y lo único que tiene, lo único que se le caen son todos los libros que lee permanentemente y todas las discusiones y las horas charlando con los muchachos. Es esos uno de esos dirigentes de los que Juan Carlos y yo conocimos cuando teníamos 15, 20 años. Te atienden el teléfono y te explican y se sientan. Y con un café duran toda la noche, porque además no tiene para otra cosa. Y se vuelve a su casa en colectivo, ¿viste? Una cosa maravillosa. Y ha construido un movimiento maravilloso, como es el peronismo militante, lleno de cuadros de esas características. Puedo nombrar 20 en este momento a lo largo y son toda gente que no se les cae un mango. Bueno, los hijos de Luis María Cabral, de este juez que ha hecho tanto daño, los dos hijos son militantes. Mirá. Los dos son chicos que además matan por el gallego. Bien importante. Así que quiero decir eso y quiero decir, Juan, vos te debes acordar aquella interna post, que es una interna rarísima la del 83, porque es post derrota. Sí. Una interna post derrota. Que nos lleva a 3 congresos seguidos, el más importante, el de Teatro Deón. ¿Vos te recordás cómo terminó ese contrato? Sí, sí. ¿No? Cuando hablamos de apretes. Contame un poquito. Y terminó con Menem recontraputeado. Menem se levanta a 360 congresales, se lo lleva. Menem se apropia de la renovación de una manera genial, digamos. Y se lleva a los congresales, lo putean, le tiran un culatazo, que le dejaron. Mirá. La corredera de una pistola marcada en la frente. El poder del carisma, ¿no? Claro. Y y él dice que no va a volver, no reconocen el Congreso, no reconocen la ortodoxia y que no se van a sentar a hablar hasta que la ortodoxia no amengüe. Y todos los tres congresos se hacen bajo la presidencia, en ausencia, digamos, de Isabel. Sí. Pará, y con Menem, pasando la presidencia de Menem, que Menem lo que generó como saldo, uno de sus saldos, fue también la idea de que el peronismo era la derecha. Que por lo menos para mi generación, el PJ, la UCR, era todo parte de lo mismo. Y hubo una nueva renovación. Yo digo, desde la mirada del que lo mirábamos con la ñata frente al vidrio. Digo, había esta idea de, bueno, el PJ era también un partido del orden, digamos, ¿no? Por lo menos fue un saldo, digamos, de la política, ¿no? Vino de la Rúa, todo lo que ya sabemos. Y volvió a haber una renovación. De hecho, muchos no le creímos a ese primer Kirchner. Perdón. Que era el títere de Dualde. ¿Y cómo se renueva? En una interna. En una interna que se hace entre tres peronistas, pero en las urnas directamente. Cristina defiende en el Congreso de Lanús en el año 2000... 2002, en el Congreso de Lanús, Cristina defiende que no se le entregue el sello del peronismo a ninguno de los tres y que los tres vayan a competir porque ya estaba... Estaba arreglado. Pero ya estaba en la reforma de la Constitución el hecho de que había segunda vuelta. Entonces Cristina dice, bueno, vamos a ver quiénes son los más pillos de todos. Y sacamos 24 Menem, 22 Néstor y 18 Rodríguez Saá. Una que me enteré el otro día, en una entrevista le hace Mauro Viale al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor que está al frente renovador todavía, Solá, que él era el gobernador en provincia de Buenos Aires cuando antes de la elección. Claro. Y que él lo que dice es que es él el que de alguna manera le da la bala a Néstor, digamos, que el que le da el apoyo de provincia fue muy importante. Se le escapó porque, claro, viste como Mauro Viale, que empieza a preguntar y le contó que toda la familia es kirchnerista, viste, y a él le conviene porque también es su gancho a conseguir votos de este lado. Pero yo voy a decir una cosa acá que a mí Felipe Solá no me puede negar, porque yo escribí el discurso de River. Excelente. Entonces, el discurso en donde él dice que avala a Kirchner, lo terminé escribiendo yo, lo tengo en la máquina, así que Felipe no me lo puede negar esto. Felipe dudó hasta 2 horas antes si tenía que ir o no ir a River a eso. Contanos un poquito qué fue lo de River. River fue, digamos, un acto en donde de alguna manera la provincia de Buenos Aires avala la candidatura. Pero es un acto, a ver, es una acción de Dualde. Felipe no tenía con qué no hacerlo. Claro. ¿Eh? Digo, aparte iba a ser un gesto absolutamente personal. Se nos fue el tiempo, te tiro la última, temas jubilaciones, pensiones, reajuste de haberes, ejecución de sentencias. Habla con el Estudio Jurídico Boros, que dedicado a brindar asesoramiento jurídico y servicio personalizado a jubilados y pensionados en todo el país. Asesorate con quienes hicieron llegar el reclamo de los jubilados hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos. Llama al 0800-777. Dije bien, 0800-777-0111. Si no, al fijo 4843-1770, 4843-1770. Se nos recontra, fue el programa. Juan Carlos, muchas gracias por todo. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer, por haberme esperado pese a la... ¿Hiciste cobertura de ayer la marcha de los chicos de la cola? Sí, ¿o fue un chiste? No, estuve. Subámoslo eso. Sí. Vamos a subir esto de las internas históricas del peronismo, me parece un golazo. Sí, un sí. Un capítulo, sí. Un libro. Pero sí, sí, lo voy a redondear y lo voy a mandar a la revista, me parece que es muy importante. Me parece interesante, herramientas para que todos podamos pensar. Mi nombre es Julián Saúd, me despido, pero no antes, sino diciendo gracias a Mabel Batirola. Encerar. En la operación técnica, el señor Pablo en la producción. Y el señor... ¿Cómo? Nahuel. Se fue. Y aparte no hubo llamados porque obviamente no hubo radio. La esperanza de la radio, que Bianchi. Lo queremos tanto. Esto ha sido Revista Amartya. Recuerden que Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información.